aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 3 de octubre de 2017 y estamos una semana más con vosotros desde este programa de aquí La Voz de Europa. La traición contra el pueblo español se acaba de consumar. Se consumó el pasado domingo 1 de octubre. Más que la traición, podríamos hablar de la doble traición. Una esperada completamente, la traición de los separatistas. Y la otra, la verdad es que también era bastante esperable, pero bueno, todavía podría haber alguien con una mínima esperanza en que el gobierno de España, el señor Mariano Rajoy, cumpliera un mínimo con su obligación. Ya nos dejó en ridículo a todos, ya se dejó pisotear el 9 de noviembre de 2014 por los separatistas catalanes en aquel primer referéndum en el que, como os digo, nos ridiculizó a todos porque el Estado somos todos, el Estado es la representación jurídica de la nación, la forma en la que tenemos de organizarnos para defender nuestros intereses colectivos, y el señor Rajoy ya nos traicionó y ya se vendió a los separatistas aquel 9 de noviembre. Lo que pocos esperaban es que este 1 de octubre de 2017 aquella traición fuera corregida y aumentada. El señor Rajoy está a 5 minutos de ser un colaboracionista directo de este proceso separatista y por lo tanto pues tendrá que ser también juzgado directamente junto a los separatistas por alta traición contra todos nosotros, contra los policías y los guardias civiles que han ido a jugarse al tipo y que han sido llevados casi a la inmolación, se puede decir que para nada, viendo la traición de los Mossos de Escuadra, traición también más que esperable, pero bueno, se supone que 2 días antes de ese 1 de octubre, la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad españolas habían tomado el control de los Mossos de Escuadra. No tenían ni una sola información, ni Rajoy, ni Zoido, de lo que iba a pasar. Si no la tenían, pues tienen que dimitir los dos, Rajoy y por supuesto el inútil del ministro Zoido, este que se dedica directamente a abrir las puertas de Ceuta para que los inmigrantes ilegales no tengan ni que saltar la valla, este señor al que las pateras le llegaban en verano a las 5 de la tarde a las costas de España, y ahora pues está completamente escondido y haciendo el ridículo exactamente igual que Rajoy. Un Rajoy que esperaba que desde fuera alguien le ayudara, y como estamos viendo y como era también previsible, nos están dejando más que tirados. No puedes esperar que desde fuera te resuelvan los problemas que tienes que resolver tú. Y además, ¿qué esperaba? Nadie de fuera nos va a ayudar si este régimen del 78 fue creado precisamente por la gente de fuera, por países que nos odiaban, que no querían una España fuerte, para debilitarnos, para balcanizarnos. Por eso han estado apoyando esta balcanización de España y estos movimientos separatistas. Lo que vivimos el 1 de octubre fue la culminación de 40 años de régimen del 78. Precisamente para eso se montó el régimen, para que el día que llegara precisamente ese desafío separatista, el pueblo español no tuviera autodefensa ni tuviera mecanismos para protegerse. 40 años estimulando el odio antiespañol, estimulando el separatismo en regiones como en Cataluña, mientras en el resto de España se hacía el proceso contrario, promover el autoodio y la leyenda negra contra el pueblo español y contra su historia. Si incluso el mismo capo de los separatistas, Jordi Pujol, en el año 96, en el infame pacto del Majestic, le ordenó al presidente de España, José María Aznar, que acabara con el servicio militar, y el presidente de España obedeció la orden de un capo separatista. Y aún tenemos que aguantar que la prensa extranjera presente a España, el país más descentralizado del mundo y el que más se ha humillado ante los separatistas en los últimos 40 años, como una especie de dictadura fascista que no deja votar a los pobrecitos separatistas catalanes. Una auténtica tomadura de pelo, pero como os digo, para eso se hizo este régimen. Y bueno, dentro de la desgracia, dentro de la situación crítica que estamos viviendo, pues ojalá que esta crisis sirva para acabar con este régimen, que es algo fundamental para que se produzca la auténtica liberación nacional del pueblo español. Así que todos a una, es lo único que nos queda, nadie de fuera nos va a ayudar, estamos solos. Rajoy debería sacar a millones y millones de personas a la calle, que por supuesto no lo va a hacer, y esa es la única manera que tenemos de salvar lo que nos pertenece, es la única manera que tenemos de impedir que nos roben nuestro territorio, saliendo a la calle, organizándonos y recuperando ese espíritu patriótico que nos robaron hace 40 años. Nada más, leemos las noticias de la semana y empezamos el debate. JP Morgan recomienda ofrecer más autonomía fiscal a Cataluña y quizás una revisión total de la Constitución. España está siendo invadida económicamente en silencio y con la permisividad del gobierno. Puigdemont anuncia el camino hacia la independencia de Cataluña. Se produce un incremento importante de las víctimas de origen extranjero, un 37% en la violencia doméstica. Una década de crisis en España. Aumenta la pobreza, sube la deuda pública y baja el bienestar. Bruselas pide a los gobiernos europeos que acojan a otros 50.000 refugiados en los próximos 2 años. Aviso de expertos de la ONU a España por la estrategia contra el referéndum. El partido Alternativa por Alemania aspira a luchar contra la invasión de extranjeros en Alemania. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en Keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en Keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. ¡Adelante por España! El próximo 12 de octubre ven a celebrar con nosotros nuestro Día Nacional. Te esperamos a las 10:30 en la parada de metro de Poble Sec, Barcelona, donde se iniciará la marcha hacia la Plaza Sant Jordi de Montjuïc. Hoy, más que nunca, no temas a sentirte español. Recuerda, el 12 de octubre, todos a Barcelona. Adelante por España. Como cada semana, tras leeros las principales noticias de la semana en España, en Europa y en el mundo, empezamos a debatir sobre esa actualidad que una semana más, actualidad manda, está centrada en los sucesos de Cataluña, especialmente en el pasado domingo 1 de octubre. Y como cada semana, nos acompaña Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? Hola Miguel, un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Y esta semana nos acompaña un nuevo contertulio en la mesa de aquí La Voz de Europa y él es Vicente Estarelles. Vicente, ¿cómo estamos? Hola, pues nada, muy orgulloso de que me hayáis invitado aquí al programa. Estoy aquí con dos buenos y viejos camaradas y mejores amigos y nada, quiero que mi aportación al programa sea eso, lo mejor posible y entraremos en debate con vosotros a ver lo que aclaramos del tema. Pues Vicente y Manuel, día muy triste para España el pasado domingo. He comentado el tema de Rajoy en la introducción, un Rajoy que ha estado hasta 5 minutos antes del 1 de octubre intentando arrastrarse ante los separatistas, intentando llegar a un acuerdo. Envió a su mano derecha, Luis de Guindos, a decir que, bueno, si se retiraba el referéndum, que el gobierno estaba dispuesto a pactar un concierto económico, más competencias y más dinero para el separatismo, el día antes del 1 de octubre, esas concentraciones espontáneas por toda España del pueblo español, que el mismo gobierno de España intentó sabotear, pero no solo el gobierno de España, los cuatro partidos del régimen, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, ni uno solo apoyó aquellos actos de exaltación y de patriotismo por toda España. El mismo Rajoy, que ha parado mociones en ayuntamientos de España a favor de la unidad del país. Y el mismo Rajoy que, como os estoy comentando, pues directamente no sabe qué hacer. Su intervención la noche del 1 de octubre fue vergonzosa, fue directamente la intervención de una persona que o está fuera de la realidad o no sabe cómo afrontar el problema o directamente, que es lo que yo sospecho, está metido en un pacto de traición contra España, porque evidentemente se niega a hacer lo que tiene que hacer, se niega a detener al señor Trapero, al consejero del interior catalán, y la cúpula separatista, los Puigdemont y compañía, continúan en la calle como si nada y cobrando su salario como si nada. Desde luego, con este gobierno y con este señor Rajoy, pues la traición está servida. Solo falta saber si la traición será total, es decir, con la independencia absoluta, o parcial, con una segunda transición masónica en la que España, como Estado Nacional Soberano, quede pues directamente neutralizado. Vicente, ¿tú cómo lo ves? Mal. Ya sabéis lo que pienso y lo que quiero transmitir a los oyentes del programa es que esto está muy mal. Como bien has indicado, la traición de los estamentos de gobierno es total. No ha habido ninguna ayuda a los partidos o a los movimientos sociales y a la gente que verdaderamente ha salido a la calle estos días previos a la debacle del 1 de octubre, porque ayer vivimos lo que no deberíamos haber vivido y lo que los independentistas anunciaban ya el pasado 9 de noviembre con aquella votación. Y no deberíamos haber llegado a ello, y ya te digo, veo muy triste que el señor Rajoy, un presidente de gobierno, no haya dado un paso adelante, haya sido cobarde y rastrero hasta la última hora intentando pactar, no vayáis a la votación, os voy a dar, cuando eso no debería haberlo hecho. Y poco más, al respecto de lo del 1 de octubre directamente, de los sucesos del 1 de octubre, han vendido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han dado la cara donde han podido y como han podido, y ningún partido, no hemos oído significarse a nadie en defensa de esa Guardia Civil, de esa Policía Nacional, de esos estamentos del Estado que no han estado a la altura. Y así no vamos a ningún sitio. Esto es la debacle y hay que hacer algo ya. Pues sí, la verdad es que la sensación es agridulce, y digo lo de dulce, pues porque no quiero ver, no me resigno a ver el vaso medio vacío o totalmente vacío, lo quiero ver medio lleno, y la verdad es que ha empezado a haber pues una emergente, una respuesta popular en todas las ciudades de España, patriótica, si bien de momento muy infantil, muy tamizada por todas esas estupideces que los constitucionalistas llevan diciendo durante 40 años, como que la Constitución es la garante de la unidad de España, pero por favor, si la Constitución es la que nos ha partido en 50.000 terruños llamados comunidades autónomas, si la Constitución es la que consagra la barbaridad esa, que creo que está únicamente en nuestra Constitución, en la Constitución de una nación milenaria, de las más antiguas del mundo, por no decir la más antigua, el Estado más antiguo de Europa, y nos consagra esta Constitución que hay distintas nacionalidades dentro de la misma nación. O sea, la Constitución es el problema, el régimen del 78 es el problema, y este punto donde hemos llegado no es la ruptura del régimen del 78, es la consecución lógica, el final lógico del régimen del 78. Estamos viendo cómo da la impresión de que esto ha sido desde el primer momento todo un teatro muy bien orquestado. Incluso quisimos ver con algo de ilusión cuando el presidente del gobierno, súper tarde y mal, pero por lo menos tomaba cartas en el asunto y mandaba a miles de policías para reforzar la policía, pero ya advertíamos desde este programa todo lo que se ha cumplido. Decíamos que no se podía confiar en los mozos de escuadra, ni en el mayor trapero, ni aun poniéndolos bajo las órdenes de un general de la Guardia Civil. Porque sabemos que esta policía es radicalmente separatista. No todos sus miembros, por supuesto, hay grandes profesionales dentro de estas policías. Hay muchos que han sido guardias civiles y que han sido policías nacionales y que no quieren saber nada del separatismo. Pero esos están en la base de la pirámide. Todos los puestos intermedios y altos han sido copados por el separatismo, porque el separatismo catalán ha sido sectario y voraz. ¿Y qué ha hecho el presidente del gobierno? Pues confiar en que estos iban a salvar la papeleta, y la nación española ha sufrido una gravísima humillación. Y lo que es peor, se ha entablado un pulso que Mariano Rajoy no puede ganar. No puede ganar porque el partido de Mariano Rajoy es un partido muy afectado por la corrupción, con muchísima gente a punto de ir a la cárcel, muchísima gente procesada, con ningún apoyo en el Parlamento, no tiene mayoría absoluta. Confiaba nuevamente en los separatistas del PNV para que le aprobaran los presupuestos. Ya están los presupuestos del año que viene en el aire, ya no están votados, ya están a punto de tumbar a este gobierno. Y si este gobierno queda en minoría, veremos cuáles son los resultados de unas nuevas elecciones. No tenemos la bola de cristal, pero desde luego, como en esas elecciones los medios de comunicación, haciendo su típica injerencia, nos metan otra vez en la dinámica de tenemos aquí el Podemos agradable y simpático, el Partido Socialista bondadoso y los buenos chicos de los sociales de la izquierda, pues podemos tener en muy poquito tiempo montado un Frente Popular que esa vez sí garantice un referéndum de independencia vinculante, totalmente legal y con toda la cobertura de la prensa internacional como ha tenido este. Has hablado de los casos de corrupción del Partido Popular y, bueno, podría ser la explicación del extraño comportamiento de Rajoy. Él también tiene su Gürtel, tiene su Bárcenas y yo no sé ya si directamente, igual que los separatistas catalanes que también tienen sus casos de corrupción esperándoles, pues yo no sé si Rajoy está salvando su culo directamente con algún tipo de acuerdo extraño, porque es que no tiene ningún sentido muchas de las decisiones que está tomando. Como comentaste, parecía que hacía las cosas bien en un momento dado, pero todo lo que vimos este pasado 1 de octubre, Rajoy parecía el mejor aliado de los separatistas. Les ha dado exactamente el escenario que querían. Ha enviado a inmolarse a policías y a guardias civiles que han hecho su trabajo de una manera muy buena, a pesar de las tonterías de estos separatistas llorones que tanto lloran, Junqueras llorando, Piqué, el jugador de fútbol, llorando. Hemos visto mozos de escuadra también llorando. Se supone que es gente que tiene una preparación militar, quejándose de los 800 heridos, de que desde la Segunda Guerra Mundial no había pasado nada igual en Europa, vamos. Unas cosas, fotos falsas, me comenta Vicente, y vamos, unas exageraciones ridículas. Y bueno, no se supone que estáis en un movimiento de liberación nacional contra la fascista España, pues bueno, que os den cuatro empujones, tendríais que estar dispuesto a eso ya bastante más, así que no sé por qué estáis llorando tanto. Pero aún así, pues Rajoy les ha dado la imagen que querían. Policías y guardias civiles actuando de manera contundente, no contra gente que quería votar, que ese es el mantra que repiten una y otra vez, y como siempre nadie se lo responde, empezando por el propio gobierno de España. Es increíble que hayamos llegado al 1 de octubre con el mantra repetitivo de 5 años de que tenim dret de decidir y volem votar porque tenemos derecho a decidir, y esto no se trata de independencia sino de democracia. Es increíble que nadie en 5 años haya contestado un argumento tan fácil de rebatir. Ustedes no tienen derecho a decidir, no pueden decidir que nos roban al resto de los españoles un trozo de nuestro territorio. En mi comunidad de vecinos la gente no puede votar que Miguel Blasco, porque les cae mal, porque es fascista y nazi, no puede usar el ascensor. No es votable. El ascensor es de todos. Y Cataluña es de todos, y ustedes, catalanes, no pueden votar que nos roban al resto una parte de nuestro territorio. Pues igual que ese mantra ha calado en la población catalana, porque como siempre, desde el otro bando nadie les ha contestado, ahora es el mantra de que la policía nos pega cuando solo queremos votar. No, la policía estaba cumpliendo un mandamiento judicial que decía que había que cerrar los colegios electorales y estos separatistas montaron escudos humanos para impedir que se cumpliera ese mandamiento judicial. Por eso simplemente los tuvieron que retirar, por supuesto, por la fuerza. A nadie le han quitado de sus... le han usado la fuerza para impedirle votar. Eso no ha ocurrido. Pero aún así, evidentemente, de cara a la propaganda separatista, es lo que han vendido gracias a Rajoy, y al mismo tiempo ha habido votaciones, ha habido colas, ha habido urnas, ha habido papeletas, que bueno, se supone que han estado ahí 2 semanas incautando urnas y papeletas, pero luego las hemos visto por todas partes. Y Rajoy les ha dado exactamente la jornada que querían para venderla a la prensa internacional. Esa prensa internacional que se supone que era nuestra amiga y ha sido pues el portavoz claramente de este separatismo, por lo que las cosas pintan mal porque estamos ante un plan internacional. Los separatistas están siendo pues los títeres de fuerzas internacionalistas que quieren balcanizar España, quieren debilitarnos, y el señor Rajoy, pues como he comentado en la introducción, ni puede ni quiere, porque no tiene la fuerza de voluntad y porque ve que no tiene aliados y que nos han dejado desde fuera completamente solos. Pues sí, Miguel, al respecto de lo que estás comentando, ha dicho Manolo, has dicho tú que si la corrupción del PP puede tener algo que ver en la inacción del gobierno en los hechos del 1 de octubre y en todos esto, sobre todo me centro en este último año, desde la última convocatoria de aquel butifarrendum también que se hicieron, que se autodieron ellos y hicieron lo que les dio la gana también, sin nadie que les parara los pies hasta ahora. Pues yo creo que hasta cierto punto no, porque creo que todos los camaradas y la gente que nos oye sabe que podridos están todos los partidos de fuera, del espectro, llamémoslo democrático por no llamarlo del espectro de ladrones, que deberían haber sido ya, no sé, disueltos, prohibidos. Partidos que llevan 30 años gobernando España en el turnismo de Cánovas y Sagasta, repartiéndose las prebendas, haciendo lo que han querido a lo largo de 30 años de historia con los presupuestos del gobierno, pactando las autonomías, empastrando los gobiernos de las autonomías, de las 17 autonomías de España, que son el cáncer de nuestra democracia. Y ya te digo, no creo, puede haber influido, pero no mucho. Esto viene más allá, y estoy con Manolo en que esto está podrido desde el 78. Hay una confabulación para acabar con España, con Europa. Los traidores del régimen del 78 ya se encargaron muy bien de hacer una constitución para dividir a los españoles. Yo recuerdo que hago política desde muy jovencito, y recuerdo que el Grupo de Acción Valencianista nos manifestábamos mucho en Valencia, porque a nosotros, valencianos, nos tocaba de los dos artículos por los que se podía acceder a la autonomía en aquel entonces. Las autonomías históricas, por llamarlas, ellos se autodenominaban históricas, Cataluña, el País Vasco, Galicia, tenían derecho a optar a las autonomías de una manera especial. El Reino de Navarra ya la tenía dada por sí, porque no ha perdido nunca los fueros, y los demás, pues nada, a los demás nos dejaron caer la losa del semejante artículo, ahora no recuerdo el número, y nada, ya se dividió España. ¿Y cómo puedes tener una nación unida cuando tú ya te estás creando una constitución que ya desde principio te divide? Si ya no estamos de acuerdo en esa constitución, porque políticamente es nada, nula, no ha servido para nada de lo que pretendía hacer la constitución, no, ni ha finiquitado el régimen, como vemos con la ley de memoria histórica, ni ha servido para profundizar en la democracia de los españoles, creo que es al revés. Además, con las leyes que nos han metido casi que sin enterarse el ciudadano, para prohibir partidos como el nuestro, como Democracia Nacional, para que no podamos salir a la calle, tengamos que mendigar esas firmas, esos DNIs para podernos presentar a unas elecciones. Señores, ¿dónde está la democracia en España? ¿Dónde se ha visto eso en un país? Entonces ya te digo que, abundando en lo que decía Manolo, esto está podrido desde raíz, aquí no hay nada que salvar. Rajoy no ha hecho nada. ¿Alguien ha visto a su majestad? ¿Ha salido el rey, que es el garante de la democracia en España por encima del presidente del gobierno, salir a decir algo? El rey le vimos en Inglaterra este verano, seguramente a recibir órdenes. Mucha gente, cuando de fuera de España nos alaban, pues se ponen contentos. Pero yo les digo, ¿de verdad creen que es buena señal que la reina de Inglaterra esté contenta con el rey de España? Pues yo les aseguro que no. ¿De verdad se creen que es buena señal que el rey de Marruecos o el presidente de Francia o la señora Merkel estén encantados con el presidente de España? Pues os aseguro que no. Os aseguro que es una pésima señal. Y este rey que decía Vicente, y que tanta gente despistada, como decía Manuel, gritaba ¡viva el rey!, los actos del día antes del 1 de octubre, aunque parezca mentira, pues no sé si llegará a la traición de su padre, pero desde luego algo le llevará en la sangre. Yo creo que ya la ha superado. Ya la ha superado, ya la ha superado, sí, ¿verdad? Totalmente. Pues seguramente tenía una cierta, dentro de lo sinvergüenza que era, yo le veía una cierta dignidad, sí, y algún sí. ¿Por qué no te callas?, hubiera dicho en esta situación. O sea, lo que ha hecho este monarca ha sido repugnante, ha sido irse a Inglaterra a esconderse en las faldas de la reina y luego venir. No podemos olvidarnos de un hecho. Lo que has comentado, tienes toda la razón, tanto Miguel como tú, Vicente, que hay un trasfondo muy superior, pero también está el trasfondo de la corrupción en ambos bandos. Aquí hay una guerra de corrupciones porque, además, ambos bandos son socios. Tanto el socio de su majestad anterior era Jordi Pujol, como sabemos que ha habido siempre un contubernio entre PP y CiU, más allá de esa aparente distancia y de que parecía que servían como a patrias diferentes, pero al final el dinero no tiene más patria que el bolsillo del que se lo lleva. Y así han funcionado. Entonces, la situación es extremadamente grave, no porque en España haya un grupo de traidores, que siempre los ha habido, aunque esta vez tienen más poder que nunca, sino por toda esa confabulación internacional que hay. Que, ojo, esto no es una conspiración y no nos cansamos de decirlo porque siempre se integra gente nueva al programa. Todo aquel que quiera ver un poco por dónde va nuestra línea, tiene muchísimos programas ya, muchísimas horas ya habladas, expresadas, hablando de cómo fueron las independencias de los distintos territorios, no de las colonias, de España. Algunos de ellos eran España 400 años. ¿Por quiénes fueron promovidas? Por los ingleses y, lo queramos o no, por los judíos. Ellos fueron los que las promovieron creando la masonería. Fijaron una simbología que normalmente tiene que ver mucho con las barras y estrellas, esas de la bandera americana, la de Puerto Rico, la de Cuba, la que se quieren poner también en Cataluña. Y aquí hay clarísimamente una visión de la élite global. Esta semana os recomiendo a todos un artículo impresionante que ha escrito Miguel, contestando a un falso blog disidente, al del robot pescador, porque punto por punto está demostrando cómo esta izquierda globalista tratan siempre de distorsionar la realidad para acabar diciendo como que al final el sistema apoya a las patrias, porque en realidad el sistema está como montado por jesuitas y nazis, bueno, una serie de auténticas barbaridades e idas de olla, que eso sí que son conspiraciones, porque no resisten ni el más mínimo análisis lógico. El sistema planea montar un superestado, una superestructura global. Y para ello quiere destruir todas las estructuras nacionales. Todas. Y máxime aquellas que por historia o por tradición han sido su antagonista. Y sí, señores de la izquierda, ha habido un antagonista puro, claro, frontal, totalmente opuesto a este sistema, que fue el Imperio Español y su cosmovisión del mundo. Entonces, cargarse España tiene un doble sentido. Es cargarse definitivamente ese mundo, esa visión del mundo, tratar de destruirla y al mismo tiempo coger y debilitar una de las patrias europeas, esa Europa que están tratando de destruir con el plan Calergi, con esa invasión de razas no blancas para que nuestra estirpe quede erradicada de la faz de la Tierra, como si fuese una venganza talmúdica, una venganza de la Torah, de esas de y los exterminaremos y no quedará su simiente sobre la faz de la Tierra. Ese tipo de historias son las que nos están haciendo a los europeos. Por lo tanto, el momento es muy grave. Tenemos que luchar por nuestra supervivencia, no por una idea política u otra. La lucha ya ha llegado al plano más básico, al de la supervivencia biológica. Señores catalanes, aquellos que todavía no tengan el cerebro totalmente podrido con toda la basura que les han metido durante 40 años. Y señores del resto de España, despierten ya y empiecen a luchar por defender lo que queda de España, por defender las ruinas que quedan, por parapetarnos en esas ruinas, para que no seamos exterminados ni aniquilados. Lo digo, la lucha ya es por la supervivencia. La venganza de los judíos por la expulsión en su día de las tierras de España es la que están llevando a cabo contra nosotros y contra toda Europa, porque siempre han habido pogroms en todos los territorios de Europa contra los judíos, y estos no lo pueden olvidar. El plan Kalergi simplemente es la venganza de todo ello. Y además, les recuerdo a estos catalanistas que votaron ayer y les dieron ínfulas, papeles y votos a más de 1 millón de extranjeros para que participaran en la fantasmada que tuvo lugar ayer en Cataluña, con urnas llenas, como se pudo ver en una urna que caía, con gente votando en varios sitios. Había hoy un Twitter muy bueno, hablando de un pueblo catalán, que decían: hemos escrutado el 1278% y ya no vamos a escrutar más. Era increíble. Es que ha sido así. Esto ha sido una fantasmada para obligar al gobierno a llegar a pactar lo que estaba comentando antes Manolo de la disgregación de España. La están pactando. Están podridos uno y el otro lado. Y al respecto de lo que tú decías de la incidencia en la lucha racial, el que no lo quiera ver está muy ciego. Cataluña no hubiera tenido ayer ni la mitad de participación si no hubieran tenido, como en muchas manifestaciones, como se ha visto en la diada de este septiembre pasado, yo he visto un montón de fotos, si me equivoco me lo decís, con fotos de marroquíes con la bandera como una capa, la bandera marroquí, y no, la bandera independentista, ¿no? Paseándola. Sí, sí, sí. Gente con banderas judías paseándolas por las Ramblas. No sé, no se olvida, no se acuerda ya nadie del atentado que tuvo lugar en las Ramblas de Barcelona. Banderas holandesas también. Banderas holandesas, no sé, ¿qué pinta eso en una manifestación, en una diada? Bueno, por cierto, en la celebración de una derrota, que es lo que hacen los catalanes con su diada. ¿Qué pinta eso? Pues eso, ellos han dado 1 millón de votos, perdón, han permitido votar a 1 millón de personas que no pintan nada en este entierro, que no hacen nada en Cataluña, no hacen nada en Europa, y los han dejado entrar para conseguir sus fines políticos, y nada más. Y eso es, vamos a llamarlo de alguna manera, carne de cañón política. Esa gente, por supuesto que va a votar la independencia, por supuesto que va a votar a favor de una Cataluña libre, porque la Bulchaca se la está llenando la Generalitat, que es la que le paga las... Bueno, las pagamos todos, pero en este caso directo, la Generalitat es la que les ha dado papeles, y tú cómo no vas a estar agradecido a un tío que te permite que vengas de Marruecos aquí y te den los papelitos y te den de comer y ayudas a los niños al colegio y el comedor. Por supuesto que les vas a votar. Y eso se vio en la celebración de la diada, gente por la calle. He visto, los que no son, esto no es película, esto no es el aquella que quería ser rey, el que protagonizaba este que fue 007, es que me hace gracia. Sin Connery, correcto. Sí. Aquella película. El hombre que pudo reinar, correcto, que salían los Sikhs con la cabeza vendada y la barba porque tienen prohibido cortarse el pelo y se lo juntan con él. Pues esos iban por Barcelona con un cartelito de Volem Buta. Vamos, esto es un esperpento al que nos estamos viendo abocados por esa política que mucha gente no quiere ver, que es de disturbio racial total, o sea, de incluirnos con calzador a extranjeros para acabar manipulando la política de aquí y hundir a los nacionales. Eso está muy claro. Sí, bueno, por lo que comentabas, Vicente, pues la verdad es que esto nos lleva también a plantearnos por qué de repente tienen tanta prisa. La verdad es que con esta inmigración musulmana que tú estás comentando y con una generación más de jóvenes catalanes adoctrinados, pues la verdad es que seguramente en 10, 15 años hacen este referéndum, lo hacen bien, igual tienen un 70, un 80% de aprobación. Está claro que aquí ha habido algún detonante que ha obligado a acelerar este proceso de balcanización y de secesión catalana. ¿Podría ser el detonante el interno que ha comentado Manuel, los casos de corrupción de los señores de Convergencia y compañía, que saben que si no se independiza pues acaban en la cárcel, o también algún tipo de política extranjera desde fuera que tiene intereses también en la secesión de Cataluña? Has hablado del sionismo, del Estado de Israel, para que veamos lo solos que estamos el pueblo español, cuando ha sido clarísimo el apoyo del Estado de Israel a este proceso secesionista, que empezó ya de manera muy fuerte en 2013, después de que Artur Mas viajara a Israel, clarísimamente fue a pedir permiso para iniciar el proceso, claramente se lo dieron. Qué verdad, más pero vemos que nadie habla de esto. Ya no me refiero a la izquierda, es que la derecha liberal, estos que van tan de patriota que se ponen la pulserita y el collar de España, pues bueno, los señores Jiménez Los Santos, los señores de Intereconomía y compañía, pues el tema este de Israel está completamente vetado y completamente prohibido nombrarlo. Pero no solo son ellos, no solo son los anglosionistas. Vemos también que estos días se prensa como Russia Today o Hispan TV, que en algunos casos podemos estar de acuerdo con lo que digan, pues en el tema separatista catalán están siendo auténticas bazofias favorables al separatismo catalán. Han dado su cobertura de España a la ultraizquierda podemita de la peor calaña y están también aplaudiendo directamente esta secesión catalana. Pero es que incluso hemos visto a partidos como la Liga Norte o Alternativa por Alemania, que en algún momento podríamos haber visto con ciertos buenos ojos su auge, aunque en realidad lo que son disidencia controlada para impedir el auge de los auténticos movimientos nacionales como Fuerza Nueva y el NPD. Partidos que van de antiislamización, que se supone que su punto fuerte, su idea fuerza, es oponerse a la islamización de Europa, mientras apoyan a los separatistas catalanes que están inundando Cataluña de musulmanes. Estamos completamente solos, no tenemos ningún apoyo internacional y, bueno, como pasó el 2 de mayo de 1808, que ya nos dejaron todos solos, como pasó en el año 39 o 36, pues bueno, como he comentado antes, pues esperemos que este ataque internacional sirva de una vez para despertar a este adormecido pueblo español al que 40 años de régimen del 78, la verdad es que le ha hecho muchísimo daño, pero bueno, esperemos, tengamos la esperanza de que esa chispa que el pueblo español tiene dentro se encienda, porque si no esto va a ser pues combinado con este otro tema que están comentando Manuel y Vicente del Plan Kalergi, de la inmigración masiva, pues estos movimientos separatistas en el interior, globalistas en el exterior y de ataque demográfico también en el interior, amenazan con llevarse al pueblo español directamente a la extinción. Manuel, ¿quieres comentar algo más antes de la pausa? Sí, yo quería comentar que yo no es que haya pensado que la corrupción haya sido el detonante, más bien creo que es un ingrediente más de esa aceleración. Hablaba al principio de lo del vaso medio lleno y medio vacío, y otro de los motivos por el que lo veo medio lleno, pues es eso que acabas de comentar tú, la velocidad histérica que llevan en la imposición de sus planes. Y yo pienso que la clave está en el despertar de la gente. Cuando hablamos de análisis de opinión y de grupos de think tank y todas estas historias que se llevan hoy en día para analizar la opinión de la evolución de la opinión de las poblaciones y de lo que se dice, la opinión pública, pues nos imaginamos unos grupos de gente pues muy sesuda, analizando, estudiando, hablando, debatiendo, y hoy en día eso no se hace así. O sea, ha llegado a tal nivel de mecanización, de informatización, que todo se hace con datos informáticos, metadatos de las consultas de internet, viendo las evoluciones, programas de simulación de cómo avanza el pensamiento. Y creo que están convencidos de que el pueblo europeo está despertando. De momento esto lo pueden frenar un poquito con lo que tú acabas de nombrar, los partidos cortafuegos, los partidos que sí pero no, al final que siempre rinden pleitesía al amo aunque aparentan ser rebeldes. Pero es que detrás de esos partidos vienen los verdaderos partidos, porque la gente se da cuenta, no es tonta y al final se da cuenta, y máxime cuando hay una situación de peligro, de tensión, de riesgo, se agudiza el ingenio y empiezan a darse cuenta. Entonces yo estoy convencido de que ellos lo ven. Nosotros mismos debemos reconocer que nos hemos quedado sorprendidos con esta explosión de nacionalismo. Es verdad, es verdad. No veíamos, hasta la izquierda está muy asustada, no veíamos eso en la vida. Lo habíamos visto, sí, con tonterías como que la selección gana un mundial, bueno, que en el fondo tampoco son tonterías porque el deporte es el sustituto de la guerra en tiempos de paz y la gente, pues sí, por ahí empieza a tener un cierto nacionalismo viendo cómo ganan sus colores, su bandera nacional, cómo se impone a otras naciones, y es un sentimiento sano a la vez que pacífico porque sustituyes una cruenta batalla por unos tíos dándole un balón, aunque haya individuos como el Piqué que no se merezcan estar ahí. Pero bueno, pero la realidad es que lo veíamos en infinidad de pequeños datos. Nosotros que no tenemos todos esos grandes ordenadores con ese software carísimo para hacer todos esos análisis, pues lo íbamos viendo que cada vez grupos como Democracia Nacional somos más aceptados. Democracia Nacional y sobre todo este programa de Democracia Nacional aquí, La Voz de Europa, empezamos a ser una vanguardia impresionante, pese a que nos ninguneen, traten de rebajarnos las visitas, hagan como que no nos oye nadie. Cualquiera de nuestros oyentes verá que hemos estado tocando temas como el tema de la masonería y a los pocos días o a los pocos meses, ¡boom!, masonería en todos los medios de comunicación, o por lo menos en un montón de medios de comunicación. Que tocábamos el tema de Isaac Peral, el submarino, ¡boom!, automáticamente empezaban a hablar de Isaac Peral, el submarino, y desde nuestros mismos puntos de vista. Hablábamos del Plan Calergi a los pocos días en programas de máxima audiencia, aunque fuera Cuarto Milenio, acababan hablando del Plan Calergi. Lo último ha sido en el programa que echaron anteayer, de Próximo Milenio, un especial bastante light pero muy bueno, honrado y certero sobre geoingeniería. Hace poco, cuando nuestro compañero Patricio Carrasco empezaba a dar estas conferencias, todo el mundo se nos echaba encima llamándonos locos, de qué habláis, qué estáis haciendo. Sin embargo, todo esto ya es un hecho. Pues ellos se dan cuenta que cada vez nuestros puntos de vista son más aceptados por la población, ya no solo el patriotismo, que lo hemos visto. Repito que creo que está en un estado larvario, un estado larvario. Creo que andar dando vivas a la Constitución y decir que hay que defender la Constitución a capa y espada está totalmente fuera de lugar. Nuestra patria fue denominada Hispania, este terruño, con esta sangre que llevamos en las venas hace 2000 años. 2000 años de historia tenemos y más o menos tenemos clara la línea de avance cultural, clara la línea de evolución ininterrumpida. La interrumpió esa invasión islámica que trataba de desgajarnos de ese tronco europeo, de ese tronco occidental, de ese tronco blanco, de ese tronco cristiano. Tiene multitud de definiciones, pero los rechazamos, los expulsamos, fuimos la primera nación que logró derrotar al Islam y expulsarlo de su territorio definitivamente. Y eso está ahí, y esos 2000 años de historia no podemos compararlos ahora con una ley ridícula como es la Constitución, que nos la redactaron en Washington nuestros peores enemigos y que nos la impusieron los llamados padres de la Constitución, que no eran más que un grupo de sinvergüenzas y estafadores, y cuyo objetivo era que acabáramos dándonos todos de puñetazos para que nos dejaran sin territorio nacional, para que nos dejaran parcelados, para destruir la obra de ese hombre al que odian tanto que todavía se acuerdan de él todos los días en sus periódicos y televisiones, que se llamaba Franco. Para todo ello idearon un plan de 40 años. ¡Qué casualidad! ¿No ven ustedes también las casualidades? 40 años de régimen nacional del general Franco y 40 años de democracia, y justo a los 40 años de democracia parece que nos dan el hachazo. En 40 años han logrado ir desmontando todo lo que él creó. Hoy en día, en vez de tener casas en propiedad, las tenemos hipotecadas o tenemos desahucios directamente o alquileres cada vez más caros. Las están comprando todas multinacionales extranjeras, el Blackstone, el BlackRock, el Black no sé qué y el Black no sé cuántos. Y lo que están haciendo es dejarnos absolutamente sin nada. Hasta la sequía arrecia, cuando ese régimen había logrado acabar con la sequía para los españoles. O sea, dense cuenta de toda esta manipulación. Tienen que avanzar, y tienen que avanzar a un tiempo récord. Y para eso tienen que dejar de escuchar tanto, sigan escuchándoles, porque aquí hay que escuchar a todo el mundo para sacar una conclusión propia, pero dejen de escuchar tanto a las estrellas de televisión, a las estrellas de la radio, por muy rebeldes que les digan que son los de las radios liberales, mentira, totalmente controlados. ¿Ustedes creen que los dejarían estar ahí? Estarían como nosotros, con una bota puesta encima y emitiendo. Aquí, como estamos clandestinamente, que estamos emitiendo, pues como se hacía hace 50 años, cuando las radios de tipo clandestino lanzaban al éter sus ondas y no sabían quién las recibiría, ni tenían ningún tipo de publicidad. Y bueno, tenías que encontrar el dial de casualidad y encontrar esa transmisión. Pues eso es lo que está sucediendo ahora. Ustedes, muchos de ustedes, habrán llegado a este audio por total casualidad. Ni siquiera sabían que existía, porque hay miles y miles y miles y miles y miles de audios. Y esta es una pequeña lucecita entre todos esos audios. Paramos un momento y enseguida volvemos. Despertar el pueblo y al mundo a tierra. Y cuando dispara tierra, pasos extraños se oyeron, hasta las tumbas se abrieron, gritando venganza y guerra. La mujer con patriador, ansiosa salta del lecho, el niño bebe del pecho, odia muerte al invasor. La madre mata su amor. Cuando calmado está, grita el hijo que se va. Pues que la patria lo quiere, lánzate al combate y muere. Tu madre te vengará. Y suenan patrias canciones, cantando santos deberes. Y van roncas las mujeres, empujando los cañones. Al pie de libres pendones, el grito de patria zumba, y el rudo cañón retumba, y el mini pasó la tierra, y al suelo le falta tierra para cubrir tanta tumba. Mártires de la lealtad, que del honor al arrullo fuisteis de la patria orgullo y honra de la humanidad. En la tumba descansad, que el valiente pueblo íbero jura con rostro altanero que hasta que España sucumba no pisará vuestra tumba la planta del extranjero. No pisará vuestra tumba la planta del extranjero. Bueno, retomamos el tema aquí. Quiero hacer un poco de incidencia, sí, abundando lo que ha comentado Manolo antes, justo antes de la publicidad. Es verdad, hay un sentimiento nacional que va a haber que encauzar. Sí, se han visto banderas de España por todas, lo podéis ver en Facebook, creo que os llegará a vosotros, a ustedes, les llegará igual que nos llega a nosotros por internet, las imágenes de casi todas las capitales de provincia españolas con un grupo de gente con el sentimiento nacional, con banderas, da igual, con sin pollo, banderas nacionales, al fin y al cabo, banderas regionales, saliendo a la calle, plantando cara a lo que, como no ha sido capaz el régimen de plantarla, porque es así, al final la sangre española, la sangre combatiente española saldrá, nos rebelaremos, si vencemos o no, creo que no depende de nosotros, Dios dirá, pero nosotros vamos a estar ahí dando el callo, porque es, lo llevamos en la sangre, los españoles somos así. Muchos compañeros, muchos camaradas me han oído comentar siempre la misma anécdota al respecto del tema, de cómo somos, cómo es el carácter español. En una viñeta de Agostini y Uderzo, de Asterix en Hispania, se sorprenden Asterix y Obelix de ver cómo se están pegando dos españoles y el tercero se les estaba allí fuera de la pelea mirando en la viñeta y le pregunta, se preguntan entre ellos, bueno, ¿y a qué estás esperando? Y el español que estaba con su casco de cuernos y su barba larga, negra, con los brazos cruzados y el semblante serio, dice, estoy esperando a ver quién gana para pegarme con él. Es así, siempre lo digo, es en tono de humor, pero es nuestra sangre, somos así. Hemos sido la provincia más romanizada y la que más costó romanizar. Estuvieron encima de nosotros 500 años y no acabaron de doblegarnos. Nos cogieron, aprovecharon de los hispanos el armamento, las tácticas de combate de las tropas ligeras romanas, las construcciones, mucho. Todo lo que teníamos lo hemos dado a Europa y Europa nos ha transmitido su sangre y su cultura en una simbiosis como tenía que ser, porque somos Europa. Y eso es lo que ahora está volviendo a retomar. Esa sangre española es la que he visto yo otra vez en la calle, levantando la bandera, haciendo lo que no ha sido capaz el gobierno. Y yo me pregunto a ese Rajoy, a ese presidente del gobierno, sabiendo lo que venía este mes de octubre, no ha sido capaz, ya lo digo como presidente de gobierno, lo digo como, porque yo creo que en democracia nacional, si hubiéramos podido, tengo muy claro que nos hubiéramos volcado a sangre y fuego para conseguirlo, y es lo siguiente, ¿cómo puede ser que un partido de ladrones, de lo que queráis, pero un partido que al fin y al cabo se posiciona, entre comillas, a la derecha del espectro nacional? ¿Cómo puede ser que un partido así, con los medios económicos que tiene, viendo el fracaso, para mí fracaso, de esa diada de septiembre en Barcelona, que, como ha dicho antes Miguel, fue levantada como la espuma en los medios exteriores, como si aquello hubiera sido la manifestación del catalanismo más tremebunda que ha habido nunca, no plantan ese PP, pagado del bolsillo del partido, 1000 autobuses con 50 tíos con banderas de España el siguiente fin de semana para promover, para fortalecer el carácter español de Cataluña. ¿Por qué no? Nadie se lo explica. Porque sí, muy fácil, porque lo tienen directamente prohibido. Seguramente pues les llaman por teléfono desde Estados Unidos, desde Bruselas, y todavía les dan la explicación de que, claro, es que como estamos aquí formando la Unión Europea, pues no nos interesa el nacionalismo de Estado-Nación. Eso pues tiene que superarse. Evidentemente es un engaño, los alemanes y los franceses, y que cuando les interesa lo promueven, pero incluso pues el Pánfilo de Rajoy se cree esa mentira, cae en la trampa, dice, ah, pues bueno, pues sí, pues no me interesa crear demasiado patriotismo español, así que no voy a apoyar nada que signifique un aumento de ese patriotismo, al mismo tiempo que los separatistas hacen exactamente lo contrario. Ya lo comentamos el último programa. ¿Por qué se movilizan tanto el separatismo catalán, que es media Cataluña o ni siquiera seguramente menos, y en cambio el unionismo catalán parece que no se moviliza, que no hacen prácticamente nada, aunque últimamente parece que empiezan a resurgir. Son genéticamente diferentes, tienen capacidad menor los unionistas que los separatistas, evidentemente no. Es muy fácil, los separatistas están inyectados artificialmente con miles de millones de euros de su cúpula. Tienen miles y miles de liberados cuyo trabajo 24 horas al día es promover el separatismo, y tienen medios de comunicación, tienen un sistema educativo que están fanatizándolos en su proyecto separatista y antiespañol. En cambio, el otro bando no tiene absolutamente nada, nadie inyecta un céntimo y no tienen medios de comunicación. Es cierto, como comentan Manuel y Vicente, que está empezando a asomar ese carácter hispánico, ese carácter español, aunque también es cierto que de momento es muy latente y todavía mal encaminado. Comentaban antes que la gente pues se manifiesta así con la bandera de España, pero dando vivas a la Constitución y al rey, y dando consignas muy contaminadas de esta repugnante derecha liberal, que como es su obligación y es su trabajo, su obligación negativa, quiero decir, pues se ha infiltrado en las últimas décadas en la auténtica derecha, la derecha nacional, la derecha patriótica, como la queramos llamar, y la está destruyendo desde dentro, metiéndoles pues todo tipo de mensajes liberales y antinacionales, y lo que único que se consigue así es neutralizar a la auténtica derecha. Esa Constitución, que tenemos que verla no como algo positivo que apoya la existencia de nuestra nación, sino como lo contrario, como el certificado de defunción de la soberanía y de la nación españolas. Como ha comentado antes Vicente, la que creó el Estado de las Autonomías, la que metió esa trampa de las nacionalidades, esa bomba de relojería directamente del artículo 150.2 que hace que las competencias que pueda traspasar el gobierno de España a las autonomías sean infinitas, interminables, que les da el sistema educativo a los separatistas, que permite la existencia misma de partidos separatistas, incluso ultraizquierdistas, terroristas como el de R. Batasuna, y en resumen, un certificado de defunción que es ridículo, como este señor del robot pescador, que digan que todo eso lo hicieron los franquistas, que la Constitución y la Transición lo hicieron los franquistas. ¿Para qué? Para hacer lo que tenemos hoy, que es directamente lo opuesto que teníamos en el régimen nacional de Franco. Pues es directamente ridícula la versión de los robot pescador de turno y los podemitas de turno, que dicen que este régimen criminal y antinacional es la continuación del anterior régimen, cuando es su némesis, su antítesis y su auténtico enemigo opuesto. Así es. Hubo un titular que me gustó mucho, un titular de izquierdas, porque simboliza lo que pienso, que tienen mucho miedo y nos tienen miedo, porque el nacionalismo español, en cuanto empieza a surgir, y además estos tíos dirán, ¿cómo es que empieza a surgir? Si lo teníamos totalmente machacado, hundido, no se da historia de España en los colegios, los tenemos humillados, la gente vive en otra realidad, desconoce totalmente las gestas de su país, cree que sus héroes eran criminales, cada uno de sus héroes lo hemos convertido en criminal, el héroe de la Cruzada Nacional era un loco genocida, Pelayo era seguramente alguien que ni existió, el Cid Campeador un mercenario. O sea, han convertido totalmente nuestra historia en una auténtica basura, y estos dirán, ¿y cómo es posible? Pues es Internet, como decía antes, la que ha posibilitado esa comunión de ideas, el que gente que antes estábamos desconectados estemos conectados y que accedamos a informaciones que antes no accedíamos. Entonces ese es un peligro grave que tienen. Y ojo, la hispanofilia empieza a ser mundial, ¿eh? Empieza a ser un fenómeno potente en Estados Unidos, empieza a nacer de nuevo, a renacer después de toda esa bomba atómica indigenista que lanzaron los anglosajones y los masones, empieza de nuevo a resurgir en la América española, y la verdad es que se nota que tienen miedo. Comentabas antes, pues, todas las barbaridades en pro de los separatistas que ha hecho este sistema, y se te ha olvidado una importantísima, la ley DONT. Es que en este país resulta que partidos que están representes en toda España con más de 2 millones de votos tienen muchos menos representantes en el Parlamento de la Nación que partidos que sacan unos pocos cientos de miles de votos en una regioncita cualquiera. Sí, es. Y eso está hecho adrede. Y encima te tratan de decir, no, es que tiene que haber representación por territorio. ¿Pero por qué? ¿No están ya las comunidades autónomas para que estén los territorios representados? ¿No está esa porquería que no vale absolutamente para nada que ustedes se han inventado que es el Senado? ¿Por qué en el Parlamento el voto de un hombre, el voto de un español no vale lo mismo que el de otro? ¿Por qué el voto de un separatista vale 10 o 20 veces más que el de un español normal unionista? Acordaos. ¿Es eso democracia? Desde luego que no lo es. Acordaos de Fuerza Nueva, Blas Piñar, con 1 millón de votos, aproximadamente 1 millón de votos, no consiguió ni su propio escaño, y ese mismo año los vascos y los catalanes, con 300 y pocos mil votos, sacaban 16 o 17 escaños Convergencia y Unión, y otros tantos, o 8 o 10, el Partido Nacionalista Vasco. Por cierto, otra de las trampas de la democracia, hacer ver a todos los españoles que el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión, no, esos son los, eso no son ni Terra Lliure, y esos no son ETA, con eso sí podemos hablar. Claro, ¿hablar para qué? ¿Para que nos roben? ¿Para cederles competencias hasta que nos han estrangulado y llegar al momento en el que estamos? ¿Para qué? Nos han engañado hasta ese punto. Han hecho ver a los españoles que esos dos partidos, sobre todo esos dos, porque el Bloque Nacionalista Galego últimamente ha tenido representación, pero hablo de la transición, hablo de la constitución pura y dura, de esa UCD, de ese primer PSOE, hacernos tragar con sangre en las calles que se podía hablar con un Partido Nacionalista Vasco, con esa bandera que he visto ondear una y mil veces, esa estelada con el triángulo amarillo y la estrella roja, que pertenece a un grupo terrorista que ha matado españoles, ondearla sin ningún tapujo delante de la policía y la Guardia Civil, sin que le peguen a ese memo 2 cachetes bien pegados y se lo lleven, no por terrorista, sino por tonto, y lo quiten del medio. No, te has ido muy lejos hablando de Fuerza Nueva, pero es que no hace falta irse tan lejos. Es que recientemente hemos visto el resultado de UPyD, que bueno, nunca me ha gustado. Era un partido de izquierda internacionalista, socialista y progre. Desde luego no tiene mis simpatías, pero al menos no era separatista. Con muchísimos más votos que los separatistas, apenas tenía representación, y estos estaban sobredimensionados. También sí. Es el caso de Izquierda Unida, que uno de los motivos por el que se lo ha conseguido fagocitar de mala manera Podemos ha sido llamándose en cada sitio de una manera, siendo un partido en cada sitio de una manera, y así aprovechar esta ley DONT que beneficia la destrucción de España. Pero nadie ha dicho de cambiar la ley electoral. Y ahora, frente a todos estos separatistas, ¿cuál es el problema? Que no hay nada de verdad enfrente. Rajoy ya lo estamos viendo. Pero ¿y Ciudadanos? Ciudadanos no se cansa la señora Inés Arrimadas de decir que dentro de la ley se puede discutir todo y que ellos quieren seguir avanzando hacia un Estado federal. Es lo mismo que está proponiendo Sánchez. Es lo mismo que en el fondo les proponía la mano derecha de Rajoy, de Guindos, sí, cuando sí, dijo inmediatamente, si os retiráis ya os damos más competencias y más dinero, por favor, retirar el referéndum. O sea, esto es una auténtica vergüenza. Todos están en línea de destruir España. Todos. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer no es estar pensando a quién vamos a votar en las próximas elecciones. Si alguno de ustedes piensa eso, hágase un favor, tápese la nariz para que no le entre mierda y meta la cabeza en el váter. Siento ser así de gráfico, pero es que están tontos ya, dejen de hablar de votos. Necesitamos crear una organización política fuerte, disciplinada, organizada, al margen de los resultados políticos. Una organización como la que tiene esta gente. Porque esta gente les hemos visto. Esta gente, los independentistas, ahora podemos aminorar sus éxitos, pero están jugando una jugada maestra. Con el referéndum han dado un mazazo económico a España que va a hacer tambalearse al gobierno. Decía antes que Mariano Rajoy no va a poder aguantar el pulso. ¿Cuánto tiempo va a poder aguantar el despliegue de policías allí en el barco, en aquellos camarotes angostos y sin ver a sus familias? ¿Cuánto dinero nos va a costar más ese despliegue? Si lo próximo que tiene que hacer es retirar a las tropas invasoras, y que conste que esto lo digo entre comillas, y los barcos se van a ir, ya es la siguiente victoria del separatismo, la siguiente independencia, la siguiente fiesta en las calles. Todo por ser un cobarde y no haber sacado al ejército a la calle para defendernos del terrorismo islámico. No haberlo sacado en el momento en que había atentados. En toda Europa está el ejército en la calle y nadie se asusta. Sí, en España, que somos muy especialitos, sobre todo con tanto retrasado mental y enfermo progre, pues la gente el primer día, ¡ay, qué miedo! Un soldado lleva uniforme de camuflaje. Lleva un arma. ¡Ay, lleva un arma, sí! Y es un poco más grande que la que lleva el mozo. ¡Ay, ay! Pero a los dos días, ya la chiquita que pasa por la calle está diciendo, ¡ay, ese qué mono es! Y el otro señor dice, oye, pues es un chico muy educado. Y la señora, pues le han ayudado con una bolsa que no podía llevarla. Y en una semana la gente se ha acostumbrado a tener el ejército en la calle y no tienes que llevar a policías desde Huelva, desde la otra punta de España, allí a Cataluña, en barcos, dando la impresión de que llegan allí los piratas del Caribe. O sea, sí. Que es una auténtica barbaridad que haya gente que haya defendido la gestión de este subnormal, porque no se le puede llamar de otra manera. Luego, ¿de verdad era necesario saltarles en la cabeza a estos imbéciles cuando estaban con niños? Para mí no hay nada más execrable que esta gentuza independentista catalana. Lo peor. O sea, han llegado al estrado. O sea, voy a seguir siendo mal hablado porque es que no me puedo contener. La mierda es mucho para esta gentuza. Yo estoy seguro que los independentistas vascos, con todo lo canallas y criminales que han sido los etarras, jamás hubieran puesto las cabezas de sus hijos delante de las porras de la policía, como ha hecho esta gentuza inmunda, que van de fanáticos a lo Gandhi. ¡No, yo la no violencia! Ojo, cuando están las cámaras, luego cuando pillan a un chico solo entre 12, le dan la paliza que si pueden lo matan en el sitio, que a más de uno han dejado en el sitio, a más de uno. Pero allí mientras no, van de ese separatismo fanático progre que exponen a sus propios hijos. Oiga, ¿usted en qué mundo vive? ¿Qué clase de padre es usted? Y si hay gases lacrimógenos para vaciarlos, y si hay una avalancha por miedo, y si hay cualquier enfrentamiento y su hijo resulta muerto y pateado, pero ¿qué clase de miserables? Pero ya lo decíamos, es que esta gente se odia a sí mismo, odia a Cataluña, odia a España, odia a su raza, odia a su tradición, odia el cristianismo. A estos les gustaría estar todo el día con un moro detrás dándoles por detrás, eso es lo único que les gustaría. Esto es una auténtica aberración. Y ya con esto termino. ¿De verdad había que haberles chafado la cabeza? ¿Los jueces no podían haber sido un poco más inteligentes? Ah, bueno, que los jueces también. Resulta que la alta judicatura es masónica en la mayoría. Ay, bueno, ya estamos con los mismos de siempre. ¿No se podía haber hecho, yo qué sé, entrar en los colegios electorales con unas cámaras de vídeo, grabándoles directamente la declaración? Oigan ustedes, ustedes saben que se han encerrado aquí ilegalmente y que están cometiendo un delito. Sí, pues nada, abandonen este colegio. No queremos abandonar el colegio electoral. Vale, pues saben que ustedes no van a salir de aquí hasta el lunes. El colegio va a quedar totalmente clausurado. Vamos a cerrar las puertas y se va a quedar gente custodiando en la puerta del colegio para que aquí no entre nadie. Última oportunidad para salir, si no se quedan hasta el lunes. ¿Tienen víveres? ¿Tienen agua? Tal. Sí, vale. Pues si no, salgan ya. Y se les encierra y entonces se quedan hasta el lunes, el fin de semana, que no hubiera pasado nada. Y no les das la fotografía, que parece que les hayas regalado la fotografía. Si alguien piensa que estos señores querían un referéndum, está bobo. Estos señores querían la película, la película que ya venden a todos para pedir ahora ayuda internacional. Este es el esquema Maidán, es el esquema Primavera Árabe, es lo que le hicieron a Gaddafi, es lo que quieren hacer a cada uno de los países del Mediterráneo para ir metiendo su nuevo orden mundial y dejarnos sin nada, dejarnos totalmente con los bolsillos limpios. Esquema Maidán, infórmese un poco de lo que pasó en Ucrania, en la Plaza Maidán. Infórmense, es exactamente el mismo esquema el que se está reproduciendo. Y ojo, esto no acaba aquí. Esto comienza ahora y van a pasar unas semanas muy, muy duras. Hoy ya ha sido un día bastante tenso en Barcelona, mañana también lo continuará siendo y va a ir increchendo. Aún así, no están para dar lecciones los separatistas, de estos que van tan de pacifistas, que ellos defienden la paz, que no me es bulen buta. A ver, no me es bulen buta, ¿no? Estáis provocando una situación de preguerra civil que puede provocar cientos de miles de muertos como la primera. Si cuatro guantazos a un separatista pues impide esto, pues bueno, bienvenidos sean. De todas formas, como digo, pues los separatistas que dan palizas a jóvenes patriotas que llevan banderas de España pueden dar lecciones de violencia, de no violencia, pues creo que no. Los separatistas que dan palizas a dos chicas por defender a la selección española en una carpa pueden dar violencia, pues no. Los separatistas que van de las manos de los proetarras de las CUP, creo que pocas lecciones pueden dar. Los separatistas vascos, toda la vida protegiendo a Herri Batasuna, ¿pueden dar lecciones? ¿Dónde está la Fiscalía del Odio? Los señores podemitas, que si gobernaran, montarían aquí una policía política comunista, nos metía a todos en la cárcel a los 5 minutos, dando lecciones. Perdón, la Fiscalía del Odio está en la manifestación y votando, porque además es reconocido que el señor Aguilar, fiscal del odio, es un ferviente antifascista y es un ferviente independentista catalán, o sea que lo tiene todo. Oyentes de la Luz, ya lo sabéis, estaban votando la señora, la Fiscalía del Odio. Estaba Bután. Incluso el propio PSOE, que va de pacifista, que fue el que decretó el primer estado de excepción de la democracia cuando los controladores aéreos se declararon en huelga y llevó al ejército a los aeropuertos. Ahora va dando lecciones la prensa internacional, la americana, CNN y compañía, cuando la lucha, entre comillas, contra el terrorismo de Estados Unidos ha provocado cientos de miles de muertos en Siria, en Irak, en Libia, los ingleses que han suspendido la autonomía de Irlanda del Norte y no sé ya ni cuántas veces. A sangre y fuego. En Francia, que ahora están en huelga general, ya veréis que poco tarda la policía francesa en empezar a palear a la gente por las calles. Y aquí los malos son los policías y los guardias civiles españoles que han sido, vamos, súper exquisitos, han ido ahí a hacer el mínimo daño contra unos separatistas que llevan 40 años haciendo lo que les da absolutamente la gana. Y que además buscaban provocarles, se ha visto. Pero en buscaban la foto, eso sí, está claro, había que haber sido más inteligente. Yo estoy a favor de que a esta gentuza se le apalee, pero totalmente a favor. Yo estoy contigo. Pero hay que diferenciar. No puede ser. Cuando hay manifestaciones violentas, por ejemplo, en el barrio de Gracia, que hay cada 2x3, o conciertos de toda esta gentuza de la extrema izquierda, yo me lo paso de maravilla. Pero no había que haberles facilitado las escenas de un señor mayor que lo sacan en volandas y le da un infarto, una señora viejecita, que está claro que los culpables son los que han desobedecido la ley y que son tan miserables que lo saben, que saben que a ese señor le va a dar un infarto porque está muy mayor para estar ahí resistiendo, y lo peor es que llevan a sus propios hijos y los meten en el colegio y los dejan ahí durmiendo y encima medio encerrados para que no entre nadie, en las puertas de seguridad sin estar abiertas, o sea, una auténtica barbaridad de esta gentuza. O sea que, siendo un poco más inteligentes, da la impresión de que lo que se ha buscado es dar esa imagen, como los Mossos se han mantenido tan al margen que sabíamos que algo que tenía que pasar, pues que iba a pasar, pues sí. Hemos tenido la película perfecta, la película de la señora que la sacan arrastrándola, el niño pequeño que llora cuando ve que se lo tratan de arrancar de los brazos a su padre. No había por qué darles esa película. No. A partir de ahora, el Estado tendrá que ser también más inteligente. De hecho, nada de esto hubiera pasado si hace años se hubiera arreglado este asunto y se hubiera arreglado por las bravas y, como ha dicho antes Vicente y Miguel, con una movilización masiva de gente por las calles de Cataluña que demuestre a Cataluña y al mundo que los españoles no queremos que nuestra nación se rompa. Eso lo arreglaría, pero también la represión de una forma organizada y cabal. Ilegal. Lo que no se puede hacer es estar persiguiendo a gente que imprime papeletas, a gente que esconde tuppers chinos en su garaje y dejar la cabeza de la serpiente sin decapitar. Que el sinvergüenza de Puigdemont, el Junqueras y el otro pelado, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y Artur Mas mismo también. Artur Mas en septiembre estaba con la querida en el yate. Increíble. En el yate tomando el sol. Entonces, claro, además, en el separatismo catalán se divide en dos vertientes. Unos que están totalmente zumbados, que están muy, muy zumbados, que son los típicos guarros de toda España, la CUP, esta gentuza de extrema izquierda, y luego la burguesía catalana. Efectivamente. La burguesía catalana es repugnantemente clasista. O sea, ustedes han visto las películas inglesas de arriba y abajo, pues son estos. Son estos, igual que la burguesía vasca, separatista. Siempre se han creído que son ingleses, medio protestantes deben creerse, aunque se revisten de un baño de católicos. Pues estos clasistas, en el momento en que hubieran visto a Puigdemont con el mocho fregando el suelo, el mocho ese que lleva en la cabeza y esposado a la espalda, ya ha caído en desgracia para ellos, porque entonces ya es un loser, ya es un perdedor, ya no es el gran Puigdemont. Si Artur Mas lo ven esposadito y llorando, ya no es don Artur Mas. A Puyol le han dado la espalda, se esconden de él, no le cogen el teléfono a Jordi cuando llama ahora. ¿Por qué ha caído en desgracia? Porque esta gentuza es así de clasista, de haberles metido caña en un primer momento, esto ya estaría, no me, yo ya soy por la independencia, pero se ha saltado ya, y eso no es, se ha pasado, estarían así todos ellos, son unos auténticos sinvergüenzas. Entonces la línea de no retorno claramente de este proceso fue cuando inhabilitan a Artur Mas y de repente llega este otro payaso y sigue en la línea de Artur Mas. No, señor, usted es miembro de una organización de delincuentes, del crimen organizado. ¿Cómo? Sí, de un partido político corrupto cuya finalidad es la comisión de un grave delito de sedición, de rebelión y de alta traición a la patria. Y en ese momento coges a Puigdemont, lo metes en la cárcel y ahí sí suspendes la autonomía catalana. Eso de haber tenido voluntad. Pero no vale decir, no, va todo muy bien, con la ley lo frenamos todo y empiezas con tus jueguecitos, tus persecuciones de papel del váter, de folletos y de banderitas. Además, vamos. Es increíble, además me viene a la cabeza cómo puede ser que cojan a un político como Artur Mas o como a Puigdemont y lo quieran empapelar por prevaricación, por haber desviado dinero para comprar las urnas y no lo metan en el talego directamente por lo que eso significa, que es una sedición. Claro. Es que es estúpido, es incomprensible, no ha habido voluntad. Y abundando en que no ha habido voluntad en el gobierno, vamos a ver, si las cosas son como todos sabemos que son, el gobierno, en vez de haber dejado a la prensa internacional que haya salido en todas las portadas la foto de la de un tío de la policía pegándole a una señora, o el enfrentamiento, o las banderas pancatalanistas, las banderas independentistas y todo esto, un Estado como Dios manda, un Estado que se viste por los pies, paga lo que hace falta y mueve lo que hace falta para que esas portadas no sean así. Como no tenemos un Estado como Dios manda, como no tenemos unos gobernantes que están por la labor, que es la de defender... Bueno, sí, se defenderán el sueldo, porque otra cosa no creo que se defiendan. Y ahí abundo lo que decía Manolo, en que si tú al Puigdemont lo tiras al talego y pierde los 38.000 pavos al mes, o los 30.000 pavos al mes, la caterva de impresentables que tiene alrededor, todos burgueses catalanes, porque no hay que olvidar, como bien ha dicho Manolo, que tanto el independentismo catalán como el vasco es burgués, son gente, los del taco, los que en los morancos hace así y se pega palmada en el bolsillo y toca el taco, pues esos son los que han promovido todo esto en Cataluña, esos son los que pueden llegar a una logia masónica y decir, quiero ingresar porque yo tengo pasta, yo toco. Pero así son, mientras la gente estaba, estos fanatizados estúpidos e indignos, arriesgando a sus hijos y dando la cara, él andaba escondiéndose de la policía, cambiando de coche escondido en los túneles. Él continúa, pues como Artur Mas ha estado en su yate. La gente dice, hombre, es que estos tal son luchadores, que van a ser luchadores. Este señor está, pues, con sus grandes despachos, tiene ahí un despachito en el Palacio de Pedralbes. Para el que no lo conozca, el Palacio de Pedralbes es el palacio que se construyó el propio Alfonso XIII, que es un palacio de un lujo impresionante. Pues allí tiene su despachito, su segundo despachito privado, el señor Puigdemont, el mismo que es de la familia real y se lo cedieron a la Generalitat de Cataluña, donde dormía Franco cuando iba a Cataluña, un palacio. Qué bueno. Pues esta gente vive esa vida de lujo, de lo que tú dices, de 30.000 euros y más, porque luego está todo lo que roban por detrás. al mes. O sea, esto es una auténtica barbaridad, que encima haya gente de izquierdas diciendo que les defiende a estos tíos. ¿De quién defiendes a estos tíos? ¿Del jornalero andaluz que va a Cataluña a pedir trabajo? ¿Del valenciano que a lo mejor se acerca a vivir a Barcelona? Esos son los españoles que os roban y os hacen daño. No es Puigdemont, solo es Mariano Rajoy el único que roba. Son todos la misma casta. Y una casta que está puesta ahí por los Rothschild de turno, por los Bilderberg, por toda aquella élite mundial que quiere desplumarnos para enfrentarnos, para ponernos a hermano contra hermano. Porque los valencianos, los catalanes, el resto de los españoles somos hermanos, hermanos de sangre. Incluso somos hermanos con los que hay al otro lado del Pirineo. Somos familia. No hace falta circunscribirse solo a todos aquellos territorios al norte de los Pirineos que fueron España tantos siglos. No hay más que ver pues sus santos, sus tradiciones, sus gentes, sus rostros, cómo se nos parecen, los de los mismos franceses o los que están a la otra orilla del Mediterráneo, los italianos. Esos no son nuestros hermanos. Vosotros, separatistas, que no nacionalistas, nosotros sí somos nacionalistas, nacionalistas éticos. Queremos una federación de naciones europeas que sean colaboradoras y estén unidas. Vosotros solo queréis la división y la guerra y llenar España de musulmanes. Eso es lo que traéis vosotros. División, muerte y guerra. Y ojo, he dicho antes que da la impresión que tenéis miedo. El nacionalismo español, decía ese titular, ha despertado. ¿Quién lo parará ahora? Ojo. Porque cuando España se levanta, cuando el nacionalismo español coge fuerza, cuando el español coge plena conciencia de la sangre que corre por sus venas, ese poder hace temblar al mundo. Y lo ha hecho era tras era. Épocas en las que parecía que estábamos todavía más arrodillados, más deprimidos y más humillados que en esta época, nos levantamos e hicimos temblar al mundo. Cuidado, separatistas, que como dice Vicente aquí a mi lado, quien siembra vientos recoge tempestades. Es increíble a dónde hemos llegado, sobre todo esta ultraizquierda podemita que defiende los intereses de la burguesía millonaria separatista y cuya consecuencia de llegar hasta el final, no solo la secesión, sino incluso ese concierto económico que están buscando, la consecuencia será que los trabajadores pobres de otras regiones de España pues no podrán tener acceso a una sanidad pública y tendrán que pagar para que sus hijos vayan al médico. Eso es lo que está defendiendo el señor Pablo Iglesias, eso es lo que está defendiendo el señor Alberto Garzón. Pues parece que sí, parece que están defendiendo al multimillonario Artur Mas, que al que le han puesto una multa de 5 millones de euros y el tío tan pancho tomando el sol en el yate de lujo. A cualquiera de nosotros nos ponen una multa de 5 millones de euros y nos suicidamos directamente. Nos destrozan. Quítale un montón de ceros y nos arruinan igual. No. Suicidarnos no, en todo caso los suicidaríamos a ellos. Sí, pero vamos, nos destrozan la vida, desde luego sería un palo importante, y este tío tan pancho con su mujer ahí tomando el sol como si nada. Son una banda de sinvergüenzas que siguen todos en la calle como si nada, mientras nuestros amigos de Blanquerna, por mil veces menos de lo que han hecho estos traidores separatistas, pues parece que no se van a librar y pueden entrar en la cárcel en cualquier momento. La verdad es que la situación es muy grave y habrá que empezar a plantearse pues ciertas estrategias, y lo que hemos llamado nosotros en nuestro último comunicado sería necesario y justo, y habría que empezar a buscar un frente nacional de emergencia. Habría que empezar a ver cómo podemos olvidar ciertas diferencias y buscar un mínimo común denominador para empezar a actuar de una manera más coordinada, porque esto se está acelerando. Luego dirán que DN no ha querido nunca. Luego dirán que DN no ha querido nunca. Sí, Vicente, no, pues te paso la palabra, simplemente eso. Habrá que, aunque ya lo hemos intentado 50.000 veces, nos han traicionado siempre por la espalda, pero por nosotros nunca ha sido, y por esta situación de necesidad y de emergencia, por nuestros amigos de Blanquerna, pues volvemos a plantear aquí un nuevo Frente Nacional de Emergencia para poder superar esta situación tan crítica que estamos viviendo. No solo por Blanquerna, yo estoy convencido que si Pedro estuviera aquí mismo ahora sentado entre nosotros, él diría que por España. Y así es. Esto es por España. Solo quiero terminar un poco la argumentación anterior al respecto de lo débil que es nuestro gobierno cuando no es capaz de soltar cartera plantar 500.000 de españoles en Barcelona, o lo que estamos viendo hoy en las portadas de los periódicos, no continuar soltando cartera y poner unas portadas como Dios manda, defendiendo la españolidad de Cataluña, quitando a toda la fantasmada y a toda la, lo que estaba diciendo antes Manolo, todas esas fotos montadas, todo, darles darle al independentismo lo que quieren, que es ese victimismo. España ens roba, España ens pega. Aquí tienes al Policía Nacional, al Guardia Civil, pegándole al pobre independentista catalán. Ese que, como bien ha dicho antes Manolo al principio, estábamos comentando de que con la cartera bien untada, un movimiento independentista forrado de millones se puede permitir el lujo, porque si no, no me lo explico. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo irme 4 días o 3 días a encerrarme en un colegio esperando las votaciones, como llevan 3 o 4 días encerrados. Yo no lo puedo. La economía de mi familia no me lo permite. Efectivamente, es el funcionariado independentista que tiene que que come del pesebre y tiene que hacer lo que le mandan y ya está. Entonces, quiero abundar en el tema de Blanquerna que has sacado tú. Ya te digo, yo creo que Pedro diría... no quiero hablar por él, pero estoy convencido, no es por Blanquerna, es por España. Los camaradas de Blanquerna, y sigo en el hilo del argumento de que tenemos un país, un gobierno mezquino, que los ha vendido al independentismo, los ha puesto en la mesa, ¿veis? Los vamos a meter en la cárcel, ya ha salido la sentencia, ¿lo veis? Estos, los fachas, van a pagar lo que os hicieron en Madrid. Hijos de, me callo, no puedo ni voy a decir la palabra, pero quiero que todos sepáis lo que pienso al respecto. Eso ha sido una carta que el señor Rajoy, él y toda esa caterva de imbéciles pacatos que están pactando con el independentismo, le han dado la vuelta en la mesa y han dicho, ¿veis? Los 14 de Blanquerna van a ir a la cárcel. No se puede permitir que ataquen al independentismo de esa manera. ¿Y qué hicieron los 14 de Blanquerna? ¿Quién no hubiera hecho lo mismo? Plantarse en Madrid, en una sede en la que se está atacando directamente la unidad de España. ¿Quién no lo haría? Pues lo han hecho 14 tíos con un par de cojones, y por eso, por ese simple acto, bajar, interrumpir un acto, soltar 2 consignas... Efectivamente, hubieron 2 empujones, o 4 que hubieran habido. ¿Alguien ha oído hablar de algún herido grave? ¿De algún asesinado? ¿De algún policía en el suelo pateado? ¿Alguien ha oído cosas que se ven en cualquier manifestación de ultraizquierda reventando el mobiliario urbano? No. Entran allí 14 tíos, hombres y mujeres españolas, llegan allí y protestan y no... Gritaban, no nos engañan, Cataluña es España, que es el peor de los crímenes en esta democracia. Efectivamente. Voy a dejar hablar a Manolo para que él hable un poco más sobre este tema, que él tiene más argumentos que yo, pero es fundamental que empecemos a distinguir el nacionalismo, no el separatismo, el nacionalismo español, el nacionalismo bien entendido, viene dando la cara desde hace mucho tiempo. Tenemos un gobierno que no es capaz de hacerlo por los españoles. Lo estamos haciendo, no sé cuántas centenas, cuántos miles de militantes de X partidos, no quiero nombrar a ninguno, X partidos, que nos estamos dando cuenta que esto no puede seguir así. Y el gobierno, en vez de plantar cara al mentiroso, al ladrón, al que quiere romper España, en vez de plantarle cara a ese, te echa la carta encima de la mesa y te dice, Blanquerna a la cárcel, ¿dónde estamos? ¿Tan grave ha sido el acto de Blanquerna? ¿Puedes ponerlo en una balanza y me puedes decir tú con el corazón en la mano que lo que se ha hecho en Blanquerna es un atentado a la libertad de expresión, es un atentado contra X personas que hubieron allí? Allí se echaron bombas de humo, hubieron cuchilladas y palos. Por favor. Nada de eso, nada de eso. La realidad es que uno podría pensar, bueno, es un poco exagerado tildar de héroes a los que entraron en Blanquerna. Total, lo que entraron fue en una librería, había unos políticos ahí reunidos, simplemente gritaron, no nos engañan, Cataluña es España, como tú dices, no hubo violencia, la única violencia grave que estuvo a punto de haber fue por el señor Sánchez Llibre, que cogió un pie para golpear. Lo que pasa es que pesaba más que las fuerzas que tenía este hombre decrépito y no consiguió golpear con él, además lo cogieron, pero si no, podía haber herido gravemente a una de estas personas, ¿no? Además, entonces, puedes decir, bueno, eso tampoco es un acto de heroicidad, pero es que tuvieron que tener valor para entrar a protestar porque esta élite, todos sabemos lo que son, y yo os afirmo que esta gente son verdaderos héroes. Este fin de semana, este domingo 1 de octubre, han sido las votaciones en Cataluña y en toda España han habido manifestaciones espontáneas a las 12 del mediodía frente a los ayuntamientos. Pues allí estaba, en Madrid, el señor Pedro Chaparro, que está a punto de entrar en prisión por 4 años de cárcel, haciendo declaraciones, dando una rueda de prensa y arriesgándose de nuevo por España. Pero es que en Barcelona, en una manifestación espontánea que se convocó por WhatsApp porque nos habían prohibido toda convocatoria patriota para el 1 de octubre, pues vimos que nos juntábamos cerca de 1 millar de personas y dijimos de ir avanzando. Lo pactamos con la policía porque tampoco queríamos un enfrentamiento con las fuerzas del orden ese día, que estaban más que nada enfocadas a detener el golpe de Estado o por lo menos a aparentar que hacían algo, y andamos hasta la calle Colón. Pues en esta manifestación venía Andrino, de la Falange, el jefe nacional de la Falange, y alguno más de su grupo, de los implicados de Blanquerna. Allí estaban, a dar la cara, dando la cara, cuando muchos españoles se quedan en su casa, incluso de Barcelona no se atreven a bajar a la calle. Estos señores con 4 años de condena de cárcel súper injusta se arriesgan, pues bueno, ya se imaginan ustedes el día 1 de octubre el riesgo que pasó una manifestación de unas 1000 personas nacional por el centro de Barcelona. Gracias a Dios el despliegue policial era tan grande y no hubo ningún grupo grande que nos hiciera frente. Sí hubo algún pequeño incidente porque esta gente son fanáticos y están enfermos mentales. De vez en cuando salía uno totalmente enfurecido y se lanzaba él solo contra la manifestación haciendo gestos de que nos metiéramos el dedo por donde ya se sabe, histéricos como para golpear, y entonces lógicamente la gente enervada también se defendía y había más de un torteado. Ese fue todo incidente, aunque luego la prensa, pues como siempre, hablarán de la violencia de la extrema izquierda, que si no te dejas pegar una paliza y escupir en la cara, ya eres violento, eres como le pasa a la policía, o te dejas destrozar el coche y apalizar, o es que eres malo y fascista. Pues mira, seremos malos y fascistas, pero no nos vamos a dejar apalizar impunemente en la vida, y muchos menos poner a nuestros hijos de escudos humanos. Eso nosotros no lo hacemos. Pues repito, ahí estaba el señor Andrino y otros más del caso Blanquerna, sin miedo, defendiendo España. ¿De verdad este ejemplo no le vale a tanta gente que está escondida en casa, que está asustada? Hay que salir a la calle. Si salimos todos, no nos pueden frenar. Si salimos todos, el gobierno se verá forzado, aterrorizado, porque no surja una extrema derecha fuerte a tomar las medidas corriendo. O sea, la democracia es una mentira, pero el poder popular sí que presiona a estos poderes políticos para que se muevan y hagan todas estas cuestiones. Por supuesto, desde aquí, decir que en cuanto esta gente entre en prisión, volveremos a movilizarnos. Que la gente no se quede en casa, que no sea tan rata que parecemos lo que criticamos, que la gente aquí en España le cuesta un horror soltar un duro para las causas que dice apoyar, y no se puede ser así. Es indigno, indigno no estar financiando los movimientos nacionales, es indigno no estar aportando a los camaradas que se van a la cárcel para que sus familias, para que sus hijos que van a quedar sin ese sueldo que estaban percibiendo puedan tener una alimentación, una educación y todo como Dios manda. Ellos no lo han hecho por egoísmo, lo han hecho exclusivamente por la patria, una patria que es de todos, que fue de nuestros padres, y si Dios quiere y nosotros nos lo merecemos, será de nuestros hijos, pero tenemos que merecérnoslo, porque los pueblos cobardes e innobles no reciben nada en herencia, son borrados de la faz de la tierra por otros pueblos más viriles y valientes que son capaces de apartarlos violentamente del camino. Esa es la realidad de la vida, señores. Así que si quieren sobrevivir, si quieren dejarle este terruño a su linaje, si quieren que seamos libres y que sus hijos no sean esclavos de toda esta élite global de multimillonarios que nos enfrentan a unos contra otros, a blancos contra negros, a musulmanes contra cristianos, a budistas contra taoístas. Esta élite es la élite del enfrentamiento. Que nadie confunda mis palabras con un falso pacifismo mundialista. Yo no voy por ahí, cada uno en su casa y Dios en la de todos, como se ha dicho toda la vida. Porque la primera norma para que la humanidad pueda estar unida es que cada pueblo tenga su espacio legítimo y que cada creencia justa tenga su espacio legítimo y que aquellas creencias que sean injustas y que sean inhumanas sean borradas de la faz de la tierra y si hace falta que sea por el camino de la acción y la violencia, pues que así sea por el beneficio de una humanidad mejor. Es la élite la que nos está enfrentando, hermanos catalanes, sí, también esos idiotas que sois separatistas, os digo idiotas no con cariño, pero estamos dispuestos a abrir las manos. En esta manifestación que os he nombrado, acabó muy festivamente porque llegamos, os aconsejo que la busquéis en internet, coger la web de Democracia Nacional y ponéis en el buscador la manifestación de la que no os hablará la prensa, y ahí la veréis. Terminó de forma muy festiva porque tomamos la plaza donde iban a dar los resultados electorales y nos subimos al escenario, luego ya la policía amenazó con sus cargas y todo el tema. Pero allí se me acercó gente, como viene pasando últimamente en todas las manifestaciones en Cataluña, que me dicen, mira, yo hasta hace nada era independentista, o yo hasta hace nada era de extrema izquierda, pero os he escuchado y he abierto los ojos. Ese frente de emergencia nacional que hablaba Miguel, que nadie se crea tampoco que es una oferta de unidad patriota. No. Es una oferta de unidad de la buena gente. Sin siglas, nosotros estaremos ahí para apoyarlas hace falta, como Democracia Nacional. Ahí puede acudir gente de cualquier sigla, pero no por el hecho que un partido o una organización se autodenomine patriota. Ya es de nuestro bando, ya es del bando de Democracia Nacional, como no lo es el Partido Popular tampoco. Pero hay miles y miles de personas honradas dentro de ese partido corrupto, que es el Partido Popular, que deben empezar a apoyar ya ese frente de emergencia nacional. Con aquella gente también de Vox, de cualquier otra organización, de la Falange, de lo que sea. Toda esa gente honrada, y también cuento, porque debemos ser transversales, ni de izquierdas ni de derechas. Debemos coger un frente amplio si queremos salvar una España arruinada moral y económicamente. Necesitamos una política social para el pueblo. No valen todas estas basuras liberales que solo se aprovechan una élite de sinvergüenzas. Ni nos valen las políticas antinacionales. Necesitamos una España social y nacional. Y para eso debemos ser transversal. Señores, que no somos los que pintan en los tebeos, ni en las novelas baratas, ni en las películas de fascistas y nazis o antifascistas y todo ese rollo. Somos gente que estamos dispuestos a abrazar a nuestros hermanos españoles, hayan tenido el pasado que hayan tenido, siempre que no tengan las manos manchadas de sangre o crímenes horribles. Nos da igual vuestro pasado, nos da igual la ideología que hayáis tenido hasta anteayer si habéis abierto los ojos. Aquí sois bienvenidos. Esto es una lucha por la supervivencia, no de unas ideas, de una estirpe, de un linaje, de unas familias. Si su hijo se va a apellidar Rodríguez, se va a apellidar de cualquier manera, hay miles de apellidos españoles, miles. Catalanes, vascos, gallegos, puramente castellanos, andaluces, hay apellidos de todo tipo, vascos. Si de verdad los llevan, piensen que luchan por sus derechos básicos, por el derecho a tener una patria, por el derecho a tener una nación, por el derecho a tener un futuro y un solar patrio, un hogar para su linaje. Luchan por algo sagrado, no por una sigla, ni por una idea política, ni por esa mierda que llaman izquierdas y derechas, que fue una invención de los parlamentos en la Revolución Francesa. Están luchando por algo sagrado, profundo, por algo que mueve desde el origen de los tiempos a las familias humanas, a las estirpes, a las razas, a su derecho a la supervivencia. Pues con esto terminamos el programa de esta semana. Manuel Canduela, un saludo y hasta la semana que viene. Un saludo a todos y gracias por estar ahí al otro lado, pero necesitamos vuestro apoyo decidido. Y Vicente Estarelles, esperamos seguir contando contigo en futuros programas. Desde luego, no sé cuál será la cadencia que tendré de participar con vosotros, pero casi seguro que por lo menos una vez al mes estaré aquí sentado para transmitir lo poco que sé, lo poco que conozco y hacer llegar mi opinión a la gente que escucha el programa de la UDE. Gracias a todos. Perfecto, Vicente. Eres muy modesto porque no eres una persona que sepas poco, pero bienvenido serás. Igualmente, nosotros hacemos una breve pausa y enseguida estamos con vosotros. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Román, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia es la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Román. Ya a la venta en Ediciones LAC. El próximo 12 de octubre ven a celebrar con nosotros nuestro Día Nacional. Te esperamos a las 10:30 en la parada de metro de Poble Sec, Barcelona, donde se iniciará la marcha hacia la Plaza Sant Jordi de Montjuïc. Hoy, más que nunca, no temas a sentirte español. Recuerda, el 12 de octubre, todos a Barcelona. Adelante por España. Como cada semana os traemos el parte de la invasión. Invasión que no es solo demográfica, no es solo de islamistas, no es solo de esta inmigración tercermundista. Es una invasión que tiene mucho que ver también con lo que está pasando en Cataluña en este momento. Porque la invasión no solo es física, es la invasión de nuestras mentes, es la invasión de nuestra alma, la invasión de nuestras instituciones, la invasión de nuestros medios de comunicación, que inyectándonos ese auto-odio, esa leyenda negra, esa crítica constante a lo que es España como Estado-nación histórico y potenciando a nuestros enemigos internos como son los separatistas, nos ha llevado a la situación actual. Pero, como os comento, la invasión real, la invasión demográfica, la islamista también existe, también está teniendo lugar, desde luego. Vamos a un escenario de Mad Max. Lo que está pasando en Cataluña es una broma con lo que nos va a pasar en no demasiado tiempo si seguimos consintiendo esta invasión, porque ya no tiene otro nombre, de población tercermundista por millones. Y como siempre, este siniestro y preocupante parte de la invasión, de nuestro suicidio demográfico y cultural, nos lo trae Cristina Martín. Cristina, ¿qué hay? Hola, muy buenas. Un saludo para todos los compañeros del programa y también para todos los oyentes. Sí, pues esta semana, desgraciadamente, tenemos otro nuevo ataque en Francia. El pasado domingo, según informada la agencia Reuters, dos mujeres habían sido asesinadas en la principal estación de tren de Marsella por arma blanca. Según informaba la Fiscalía Antiterrorista francesa, el atacante, que era de origen magrebí, estaba gritando en su idioma al Akbar, lo típico, y fue abatido pues tras el asesinato por la policía. Según la Policía Nacional francesa, explicaron a través de Twitter que esta situación, tras abatir al terrorista, pues la situación ya se había estabilizado, que el tráfico ferroviario pues estaba interrumpido por el momento, pero bueno, pocas horas después pues volvió a la normalidad. También insta a los ciudadanos a evitar esa zona debido a que no sabía si había uno o eran más atacantes, y que no se contribuya a difundir noticias falsas. Esto es lo que dijo la policía francesa en Twitter. Y de las víctimas, pues sabemos que una murió al instante por la gravedad de las puñaladas. De hecho, esta primera fue degollada y la segunda pues falleció minutos más tarde, también a consecuencia de las heridas de arma blanca. Es un día de la marmota continuo. La verdad es que ya no sabemos muy bien qué decir cuando vemos este tipo de situaciones, que desde hace un par de años, desde esta entrada masiva de falsos refugiados provocada por esta traidora criminal de Angela Merkel, pues se han convertido ya en habituales. Recuerdo las primeras veces que ocurrió este tipo de crímenes, de asesinatos llevados a cabo por islamistas, que es lo que son todos estos musulmanes, que no se engañen, las fake news son las de ellos, no las nuestras. Nosotros os decimos la verdad, las fake news son las noticias que os dicen que estos señores son enfermos mentales, drogadictos, borrachos, gente que tenía depresión y le dio por matar a alguien. De eso nada, son islamistas que están matando a sus enemigos no musulmanes, y esto se está repitiendo por toda Europa. En el centro de Europa es ya una plaga directamente, igual que la plaga de los ataques con ácidos en Inglaterra, también protagonizada por musulmanes. Y esto pues aquí en España de momento nos estamos más o menos librando, pero desde luego no os engañéis, aquí nos va a llegar también. En Alemania también, como os he comentado antes, es una auténtica plaga, no digamos en Suecia, donde se han disparado los casos de agresiones sexuales y violaciones. Y bueno, estamos asistiendo directamente a la implosión de Europa. Hemos permitido, por nuestra culpa, al final hay que hablar claro, es muy fácil echarle siempre la culpa a los políticos de todo, pero estos políticos están ahí porque alguien les ha puesto. Al final, el ciudadano que reniega de su responsabilidad a la hora de actuar y se cree que simplemente lo único que tiene que hacer es meter una papeleta cada 4 años en una urna y luego desentenderse de la realidad, pues señores, esta es la consecuencia. 2 mujeres europeas más muertas, bueno, perdón, una muerta y la otra pues en malas condiciones, y esto pues es una plaga que se está extendiendo de manera masiva. Y desde luego que esto pues, como os he comentado en la introducción, que esto va a ir a peor, que nos esperan tiempos muy, pero que muy duros, y empezamos a mentalizarnos de una vez por todas de la que se nos viene encima, o directamente, como dice este parte, pues vamos a ser borrados del mapa, vamos a desaparecer. Y Europa se va a convertir en un cruce entre África y el Islam, y el día que eso ocurra, pues no solo Europa, el planeta Tierra va a retroceder pues 2000 años de golpe atrás en el tiempo, vamos. Un auténtico paraíso multicultural el que se nos viene encima, y algún día habrá que ajustar cuentas a los culpables, que todos sabemos quiénes son. ¿Qué más? Seguimos. También durante la semana pasada pues nos llegaron noticias de que la policía griega había detenido a varias personas que al parecer estaban implicadas en el tráfico de inmigrantes por medio de camiones. y las noticias decían que eso, que 8 traficantes de personas procedentes de Turquía, Moldavia y Rumanía pues habían sido detenidos en una operación policial en la frontera de Grecia con Turquía. Y dicen que, bueno, estos inmigrantes eran transportados en camiones desde Turquía hacia el centro de Europa, que eran procedentes en su mayoría de Vietnam, uno de los grupos más numerosos, también de Irak y de Pakistán. También dicen que habían detenido en otra zona de la frontera un grupo de unas 20 personas que había sido introducida también en estos vehículos procedentes de Siria y de Somalia. Y las autoridades suponen, pues bueno, que esta mafia opera en Turquía, donde dice que reúnen a estos inmigrantes procedentes de todas partes del mundo y que luego pues son introducidos en Europa por estas mafias que se dedican a introducirlos. La policía griega admite que este tipo de delitos ocurren a diario en sus fronteras y acusan al gobierno turco de su colaboración con estas mafias. Sí que es verdad, como bien decías antes, que el grueso de las noticias que damos aquí suelen ser de centro de Europa, pero hay que tener mucho ojo y estar vigilantes con todas estas noticias que dan de la frontera sur de Europa, ya que esto es un chorreo continuo de noticias de estas mafias que operan en nuestras fronteras. Sí, pero tampoco el gobierno podemita griego, Syriza, que es ese partido primo hermano de Podemos, salido de la misma logia directamente que de la que salió Podemos, tampoco están ellos para quejarse demasiado del gobierno turco. Estos podemitas de Syriza, pues ya sabemos su ideología cuál es: fronteras abiertas, multiculturalismo, la inmigración nos enriquece, la inmigración es positiva. Entonces, pues ¿de qué os quejáis? Gobernantes griegos, señores de Syriza, os debería parecer bien. Si los turcos os están inundando de inmigrantes, ¿ahora de qué os quejáis? Es muy fácil criticar cuando estamos en la oposición, pero cuando estamos gobernando, pues las cosas ya no son tan fáciles. Por otra parte, lo estás comentando, mafias turcas, seguramente compinchadas con el gobierno turco. En este tipo de países la mafia es el gobierno, como en China y como en tantas otras dictaduras o semidictaduras. Ya han pasado 2 años de la entrada masiva de falsos refugiados hacia Europa y todavía estamos esperando a que toda esta oleada, esta basura de ultraizquierda, antifascista, antirracista, podemita que tenemos aquí en España y en el resto de Europa, hable claro y critique claramente al gobierno turco como el auténtico instigador de aquella estampida. Gobierno turco, evidentemente, coaligado con Estados Unidos, que se vieron sorprendidos por la entrada de Rusia en el conflicto en Siria. Hubo una estampida, seguramente, de islamistas, de simpatizantes del ISIS, huyendo de Siria y de Rusia. Llegaron en masa a Turquía y Turquía no pudo contener aquella oleada y le pidió permiso a Estados Unidos para enviarlo a Europa, que es lo que hicieron, y a la traidora de Merkel, pues simplemente, pues Erdogan y Obama le dieron la orden de acoger a este millón de musulmanes y ella obedeció la orden, pero fue Turquía la que provocó aquella estampida, como si no un millón de musulmanes se atraviesan Turquía de una punta a otra. Alguien les marcó el camino, alguien les puso los autobuses, alguien les puso los trenes. ¿Quién? Evidentemente, el gobierno turco. Ese gobierno turco que estuvimos a 5 minutos de meterlo dentro de la Unión Europea. Menos mal que se quitó la careta antes de tiempo. Este acontecimiento de la crisis de los refugiados les obligó a quitarse la careta y la Unión Europea, no por falta de ganas, sino por presión popular, pues de momento le ha echado el freno a la entrada de Turquía en Europa, pero que no nos engañemos, sigue siendo uno de los objetivos de esta traidora y repugnante Unión Europea: meter a Turquía dentro de nuestras fronteras para islamizarnos un poquito más. Así es como estamos, señores, en España y en Europa, gobernados por auténticos traidores. Y si no nos rebelamos, si no empezamos a actuar, Europa le quedan 5 minutos directamente de vida. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer si no queréis que vuestros hijos y vuestros nietos vivan en un auténtico infierno multicultural. Cristina, ¿tienes algo más? Sí, en Reino Unido también, el Reino Unido suele ser un país del que también, perdón, nos llegan varias noticias semanalmente. En Reino Unido tuvo lugar también la semana pasada el juicio de un inmigrante que en abril había sido detenido por secuestro y posesión de armas de fuego y en lo que estos hechos ocurrieron en cuando la policía, pues al parecer, efectuó un registro aleatorio a un sospechoso en su vehículo, lo vieron una actitud un tanto sospechosa y bueno, pues fueron a registrar su coche. Shafak Abbas, este inmigrante musulmán, del que pues no se dice en esta noticia, no se dice su procedencia, de dónde es, pues fue abordado por este grupo especial de la policía mientras se sentaba en un Mercedes de oro, al parecer, en una calle residencial del este de Londres, por lo que ya digo que era un comportamiento sospechoso. En el interior del vehículo encontraron varias armas de fuego y durante el registro pues escucharon gritos en el maletero, donde encontraron a una mujer joven que estaba aterrorizada y al parecer había sido secuestrada por este hombre. El delincuente ya había sido detenido anteriormente varias ocasiones, vivía en el barrio de Beth Nangril, que creo que ya hemos hablado aquí varias veces en el parte de este barrio, que vendría a ser el Molenbeek de Londres, y este delincuente negó en el juicio el secuestro y, según informan los medios, pues ha sido condenado tan solo a 15 meses de prisión. Y también creo que en una universidad, mientras los musulmanes se comportan así, parece que de manera increíble les están dando voz en las mismas universidades de Inglaterra, ¿no? Así es, el medio Breitbart publicó durante el pasado fin de semana un informe que habían elaborado varios educadores ingleses sobre la celebración de charlas y conferencias en las universidades británicas que las impartían pues radicales y teólogos islamistas. En un total de 110 eventos que durante el curso del 2016 al 2017 se habían celebrado en estas universidades y también habían sido financiados por las instituciones inglesas, en las que contaron con oradores que, como ya os decía, pues habían estado presos en Guantánamo, que también otros que habían sido detenidos por lazos con grupos yihadistas. Entre estas universidades están la de Oxford, que tiene gran prestigio internacional, Bath, Berwick y Manchester. Estas universidades pues habían acogido estos cursos. Y según este medio también en la noticia, los que han elaborado este informe, que son la Henry Jackson Society, afirman que pese a la afirmación de la primera ministra Theresa May de que habían cortado ya la financiación a estos grupos yihadistas y a la financiación a su propaganda, pues ellos dicen que las universidades siguen siendo un objetivo vulnerable para extremistas y que siguen promoviendo sus mensajes. Otra cosa que también acusan a las universidades, a los rectores y a las instituciones que las promueven es que ya no es solo que se celebren estas charlas, que en sí es muy grave el hecho, sino que también estos cursos o conferencias se celebran sin que nadie cuestione ninguna de las opiniones vertidas por los oradores. Es un episodio más. Está claro que si el objetivo es una Europa musulmana, pues nos tienen que ir preparando. Está claro, en las universidades, en los medios de comunicación, pues ya poquito a poco, como vimos en los recientes, en el reciente atentado de Barcelona, que se convirtió en una oleada de propaganda a favor del Islam, pues parece, por lo que nos cuentas, que en Inglaterra hacen lo mismo, propaganda musulmana, para ir preparando a la población europea para lo que se le va a imponer a medio plazo. La verdad es que Londres se está convirtiendo en Somalia directamente, a marchas forzadas. He comentado antes el tema de los ataques constantes con ácido, que es una moda importada por los inmigrantes islámicos. Hemos hablado también en otros programas de esas redes de violadores y de pedófilos pakistaníes, y bueno, es la crónica de la muerte anunciada de Europa. Se publicó también esta semana que ya en Viena, en las escuelas primarias, hay más niños musulmanes que católicos, y bueno, aquí mismo en España también, esta semana hemos tenido en Madrid, por supuesto, más noticias de esta otra invasión criminal de las bandas de Centroamérica, especialmente dominicanas, y otra vez una mujer dominicana ha sido asesinada de un tiro en la cabeza, mientras el barrio o varios barrios, especialmente el de Tetuán, pues también está convirtiéndose en un barrio del tercer mundo por culpa de esta criminal inmigración dominicana. Así que bueno, mientras los españoles parece que siguen viviendo en una nube o en la luna directamente, no quieren ver, no quieren aceptar lo que está pasando, porque aceptarlo significa abandonar esa vida todavía más o menos cómoda que tienen. Y bueno, de aquí se lo estamos diciendo cada programa, que esto cuanto más tarde reaccionéis, peor. Esto cuanto más aceptéis que esa vida fácil y cómoda se ha acabado, que tenéis que cambiar el chip y empezar a prepararos para una vida de lucha y de seguramente de guerra a medio plazo, pues no hay nada que hacer. Está claro que si no cambiáis el chip, ya hemos perdido antes de empezar la batalla. Ahora que todavía somos la mayoría, aún tenemos una oportunidad de vencer, pero si seguimos dejando pasar el tiempo, si seguimos actuando pasivamente mientras toda esta inmigración masiva islámica se sigue radicalizando y sigue aumentando en número, pues os puedo decir que a medio plazo, si se produce ese conflicto, lo vamos a perder, y si perdemos ese conflicto, lo perderemos absolutamente todo. Todo lo que hemos construido durante siglos e incluso durante milenios se perderá para siempre. Así que, de una vez, tomad la decisión, pero tomadla ya. Si queréis apoyarnos, pues ya sabéis dónde está aquí La Voz de Europa, ya sabéis dónde está Democracia Nacional. Dad la cara de una vez, porque cada vez el tiempo de reacción es menor. Así que, bueno, ahí os dejamos la reflexión para que de una vez pues dejéis esa postura cobarde, equidistante, y empecéis ya a dar la cara por vuestra familia, por vuestro barrio, por vuestra ciudad y por vuestro país, porque ya veis lo que está pasando, estos auténticos crímenes terroríficos por toda Europa y que cada vez también están empezando a llegar a España. Bueno, Cristina, si no tienes nada más, como siempre, como cada semana, muchas gracias por tu trabajo y te emplazo a la semana que viene. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Hasta luego. Efeméride de la semana, 1 de octubre de 1540, Batalla de la Isla de Alborán. Una flotilla española compuesta por 10 galeras al mando de Bernardino de Mendoza se enfrenta a otra berberisca compuesta por 16 naves comandadas por Hamet. Los turcos se lanzan al ataque contando con su superioridad numérica, pero una descarga de artillería de los españoles les produce grandes daños antes de llegar al abordaje. Las galeras turcas de Hamet y Karamani se aferran a la capitana española intentando el abordaje sin conseguirlo. Consciente Mendoza de que la batalla dependía en parte de este combate parcial, ordenó a sus remeros y soldados ponerse en una de las bandas de su galera. De esta forma, la borda contraria se levantó haciendo de parapeto a los tiros de la galera de Hamet. Concentraron sus ataques sobre la otra, consiguiendo derribar a Karamani y a muchos turcos. Una vez dominada esta galera, corrieron rápidamente a la otra banda, atacando a la segunda. Ali Hamet se arrojó al agua y su galera se rindió. Otra de las galeras españolas, la de Pedro Guerra, hundió de un cañonazo a una galera, se abarloó a otra y la tomó. La galera Santa Ana también fue aferrada por dos argelinas, se libró de una y rindió a la otra. Ali Hamet, que había sido recogido en una galeota, fue capturado por la galera de Enrique Enríquez cuando huía, y esto terminó la batalla, con la excepción del desafortunado incidente de Enrique Enríquez, que al volver a la galera de Santa Bárbara, cuyos soldados estaban saqueando a la enemiga ya rendida, mandó disparar la artillería al creer que estaba todavía en manos turcas, matando a 7 españoles e hiriendo a 12. Resultados de la batalla. De las 16 naves argelinas, 10 fueron apresadas, una hundida, y escaparon 4 a vela y una a remo. Se liberaron 837 cautivos, remeros cristianos que estaban en las embarcaciones turcas, y se hicieron 427 prisioneros. Casi todos los capitanes turcos murieron, teniendo más de 700 bajas. Por parte española hubo 137 muertos y unos 500 heridos, entre ellos Bernardino de Mendoza, que recibió un arcabuzazo en la cabeza. Por esta victoria se celebró en Málaga una procesión con todos los cristianos liberados.